cena estabas tú, amándome y llenando mi vida de luz, pintando tantos sueños colmados de amor, gritándole al mundo de nuestra ilusión. En la segunda cena te amé, dejabas mis pasiones correr por tu piel, sentí cerca el cielo al hacerte el amor, sin imaginarme venir el dolor. Tercera escena dejabas mi amor, danzaba mi alma esta triste canción, causabas mis penas sin ninguna razón, y el nombre real de mi película es El hombre del corazón partido, abandonado a merced del olvido, sufriendo a solas tu engaño, las manos del trago llorando de penas al ver cómo vivo. El hombre del corazón partido, porque en eso es lo que me has convertido, cantando de noche y día, fingiendo alegría y por dentro sufriendo las penas que vivo. No te imaginas lo mucho que pesa mirar cada día frente a ti la tristeza, queriendo explicarte por qué a quien tú amas no duerme en tu cama, pero domina tu conciencia. El hombre del corazón partido, abandonado a merced de tu olvido, sufriendo a solas tu engaño, las manos del trago llorando de penas al ver cómo vivo. El hombre del corazón partido.